como quiera aprender, la vida entera, al diablo deberé. Quiero aprender una vida entera, viajando hasta el final, sin parar, sin mirar.